Supuestamente dicen por ahí que soy famoso. Por eso es que siempre ando en modo silencioso. En secreto lo nuestro pa'l mundo es mentira. Pero me derrito como ice cream cuando te despiste. Hoy quiero probarte, que me pruebes a mí, mami. Me derrito como ice cream cuando te despiste. Hoy quiero tocarte, que me toques a mí, que me toques a mí. Oh, yeah. Nadie tiene que saber lo que pasó. Oh, si se enteran seguimos haciéndolo. Se puso mi chaqueta y le queda mejor que a mí. Baby, esa silueta está pintada por Dalí. Esa nena fashion como de París. Y yo soy real como de Madrid. Me la llevé para el hotel. Hicimos un juramento de volver a vernos. No te vi y así fue. No estaba lloviendo y empezó a llover. Me la llevé para el hotel. Hicimos un juramento de volver a vernos otra vez. Y así fue. No estaba lloviendo y empezó a llover. Me derrito como ice cream cuando te despiste. Hoy quiero probarte, que me pruebes a mí, mami. Me derrito como ice cream cuando te despiste. Hoy quiero tocarte, que me toques a mí, mami. Nadie tiene que saber lo que pasó. Oh, si se enteran seguimos haciéndolo. Oh, yeah. Nadie tiene que saber lo que pasó. Oh, si se enteran seguimos haciéndolo. Supuestamente dicen por ahí que soy famoso. Por eso es que siempre ando en modo silencioso. En secreto, lo nuestro pa'l mundo es mentira. Pero me derrito como ice cream cuando te despistes. Hoy quiero probarte, que me pruebes a mí, mami. Yeah.